¿A dónde están los juguetes? Levanta la mano que no te siento. La noche hay que terminar. Anoche te vamos a matar. ¿A dónde están los juguetes? Levanta la mano que no te siento. La noche hay que terminar. Anoche te vamos a matar. La envidia de la gente a mí me mata. Si yo puedo con mi plata, me siento morir, estoy bañado. Yo quiero vivir a mi. Copiame este teclado.